Según informaciones desde Surcorea, los yanquis y los belicistas surcoreanos se entregan del día 19 a los ejercicios del Grupo de Combate Marítimo Conjunto y el de ataque de portaaviones para el golpe nuclear preventivo en todas áreas marítimas de Surcorea, como un eslabón de los ejercicios militares conjuntos Key Reserve y Four Eagle. En este entrenamiento conjunto, que se efectuará hasta el día 25, se introdujeron más de 60 buques de las tropas yanquis y el ejército surcoreano, como el grupo de golpe del portaaviones nuclear Calvinson, el destructor y submarinos, así como muchos aviones pertenecientes a las fuerzas de tierra, mar y aire, como avión de patrulla marino, helicópteros y avión de combate. Por otra parte, las marinas de los yanquis y de Surcorea desarrollan el ejercicio del combate con mina y el de socorro en que se movilizaron lanzaminas, submarinos, dragaminas, helicópteros de desminado y el avión de patrulla marítimo en el mar de los contornos de la bahía China de la provincia Gyeongsang del Sur.